Gloria a Dios, bienvenido en esta noche una vez más. En esta noche, Dios mediante, vamos a estar entrando a estudiar el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Capítulo 9 del Evangelio de San Juan en esta noche. Primeramente vamos a orar. Señor, gracias. Gracias una vez más, Señor, por traernos aquí con propósito. Para, Señor, estudiar tu palabra, Señor. Señor, para que tú nos hables en nuestra vida y que tú te glorifiques en esta noche. Espíritu Santo, te decimos bienvenido en esta noche y habla a nuestros corazones, a nuestra vida. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 9, pero primeramente vamos a ir a unos versos atrás. Vamos a leer a Juan 8, 55 y 58 para entender cómo empieza en el 9, 1. Sobre el 55, a repasar, leer un par de versos antes. Dice 55, 8, 55, vosotros no lo conocéis. Jesús diciéndole, yo sí lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Entonces tomaron, dice 59, tomaron entonces piedra para arrojársela. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. O sea, usted vio, se acuerda que Jesús básicamente lo reprendió. Ustedes dicen que conocen a Abraham. Y ellos Jesús le dijo que él sí lo conoce. Amén. Pero ellos se molestaron con eso. Y quisieron que apedrearlo. Y dice que Jesús salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y dice 9, capítulo 9 al 1. Al pasar Jesús, ¿vieron? So Jesús se fue, atravesando por en medio de ellos, se fue. Y dice el 1, 9, 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. So Jesús salió, ¿verdad? Del templo. Y pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Son los discípulos, vemos aquí que le hacen una pregunta a Jesús, ¿verdad? Los discípulos vieron esto como un misterio no resuelto, pero Jesús, vemos que siempre, ¿verdad? De ellos, ¿cómo digo? Vieron esto como un misterio no resuelto. ¿Verdad? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Por qué está ciego? ¿Verdad? ¿Por qué nació ciego? Pero Jesús vio a este hombre sufrido con necesidad de consuelo. ¿Amén? Y así Dios ve nuestra situación. Dios lo ve como una necesidad, tenemos una necesidad. Él conoce nuestra necesidad. ¿Verdad? So, en este capítulo vamos a ver que Jesús sana a un ciego ¿de qué? De nacimiento. Y así mismo, desafortunadamente, así mismo, hay muchos que están ciegos espiritualmente. Entonces hay mucha gente que tropieza con la misma piedra. Dios tratando de hablar y tropiezan con la misma piedra y no aprenden la lección. Porque están tristemente, desafortunadamente, están ciegos espiritualmente. Pero vamos a ver aquí cómo esto se aplica aquí. So, vemos, como dije antes, que este hombre, Jesús lo vio a este hombre sufrido con una necesidad. Amén. Con necesidad de consuelo. Una cosa que aprendemos de Jesús es que Jesús siempre observa a aquellos que están en necesidad. Dios ve nuestras necesidades. ¿Amén? El hombre busca cualquier cosita. ¿Ustedes se acuerdan de Job también? ¿Verdad? Que pensaban que Job tenía pecado. ¿Verdad? Porque todo lo que le estaba pasando. Todo lo malo le estaba pasando a Job. ¿Verdad? Y los amigos pensaron, ¿qué tú hiciste? ¿Verdad? Buscando cómo criticarlo. En vez de decir que, en otra palabra, en vez de mirar la necesidad que tenía Job, en vez de orar por él, ¿verdad? Pero Jesús no es así. Jesús siempre observa en nosotros, en aquello que está en necesidad. Y eso es lo bueno de saber, que Dios ve siempre nuestras necesidades, ¿verdad? El 3 dice, respondió Jesús, ¿verdad? Yo le hice una pregunta, ahora Jesús le responde, pero no le da una respuesta a su pregunta directamente, ¿verdad? Jesús le dijo en el 3, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿verdad? Muchas veces, nos frustramos, nosotros mismos como padres, ¿verdad? Cuando vemos que nuestros hijos se apartan de Dios, después de haber crecido en un hogar cristiano, dice, wow, ellos crecieron en un hogar cristiano, ¿por qué? Y alguna vez nos preguntamos. Tal vez pensemos que tal vez es consecuencia de nuestros pecados. Pero no es así. ¿Verdad? Jesús corrige a los discípulos que erróneamente pensaban que las aflicciones eran resultado de algún pecado. Pues él le dice, oh, tal vez sus padres pecaron. Vienen los discípulos y le dice, ¿verdad? Pero Jesús los corrige. Y le dice, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean se manifiesten en él. ¿Verdad? Dice en Ezequiel 18:20 que el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Sabemos lo que dice la palabra. Eso no es que su padre pecaron, no es que él nació ciego, otra palabra, ¿verdad? Porque pecaron su padre. Otra palabra, la consecuencia de cada persona. Si usted pecó, la consecuencia es suya. Eso le digo a usted, padre, que escuchan, que tal vez dice, oh, pero ¿qué yo hice mal? ¿Amén? ¿Por qué mis hijos están apartados? Aquí vemos que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, hagamos lo mejor posible, amén. Instruirlo en la palabra de Dios, como manda, amén. Pero vemos que llegará un tiempo que ellos serán responsables por sus propias consecuencias. Y así vemos en Ezequiel, lo vemos. Que el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Usted me entiende? Cada uno es responsable por su consecuencia. Aquí vemos, entendemos mejor, por qué Jesús le dijo que no es que pecó ese, ni sus padres, ¿verdad? Sino para que la obra de Dios se manifieste en él. El 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí en el 4, Jesús está hablando, ¿verdad?, de que iba a morir. Jesús advierte a los discípulos de la oscuridad del mundo, ¿verdad? De aquellos que siguen, ¿qué? Que siguen caminando en sus pecados y no aceptan caminar en la luz. Como dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí la palabra día, ¿verdad? Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La palabra día se refiere a la vida. Dios sabe que día y noche, ¿verdad? Y noche se refiere a la muerte. Usted sabe que está en oscuridad, ¿verdad? Que está en pecado, siempre haciendo lo malo, lo hace en la oscuridad. ¿Amén? Está en la oscuridad. Pero nosotros somos hijos de lo que, de día, de luz. ¿Amén? La palabra día se refiere a la vida y noche se refiere a la muerte. todo ser humano pasa una sola vez por este mundo. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Vio eso? So vemos aquí que Jesús es el día, es la vida, ¿verdad? So hay que aprovechar aquello que está en oscuridad. Es importante caminar en la luz, aprovechar la luz. Jesús dice que Él vino, ¿verdad? Y Él es la luz de este mundo. So nosotros, básicamente, somos peregrinos en esta tierra. No somos de este mundo. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. No somos de este mundo. Andamos como turistas. ¿Te entiendes? Por eso no podemos acomodarnos a este mundo. Jesús lo dijo. Nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos pasando. Entonces, por eso no nos podemos acomodar. ¿Amén? Ni conformarnos, dice la palabra, a las cosas de este mundo. Porque somos turistas. Estamos pasando. Venimos a un tour, ¿verdad? Viendo y haciendo luz. ¿Amén? Es verdad, viendo toda la oscuridad, así como Dios ve, wow. ¿Verdad? Yo vine a la verdad, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Pero nosotros estamos, Dios nos tiene aquí para hacer testimonio a otros, ¿verdad? Aunque muchos no oirán la palabra. Él lo dijo a través de Jeremías, ¿verdad? Muchos tendrán el corazón de piedra, pero Dios, a muchos de sus corazones, Dios lo convertirá en corazón de carne. ¿Amén? Pero no nos podemos dar por vencida. Tenemos que ser testimonio vivo. Hablar de esa luz. Que es Jesucristo. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Vio? Es 5. Jesús lo dijo, ¿verdad? Que mientras está en el mundo, ¿qué? Luz, sol del mundo. El 6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Imagínense, qué interesante eso, que Jesús escupió, ¿eh? Hizo lodo, ¿verdad? Y se lo unta a este hombre con el lodo los ojos del ciego y le dijo, vete al estanque de Siloé, que significa enviado. ¿Amén? ¿Sabes que esta palabra es poderosa, que el enviado? ¿Sabes quién es el enviado de Dios también? Jesucristo. Interesante, ¿eh? Dios Padre mandó a Jesucristo, el enviado, envió a Jesucristo aquí, a dar vista a los ciegos. ¿Amén? Aquellos que están perdidos en el mundo. Por eso que dice que al mundo vino, ¿verdad? Y el mundo no lo reconoció, ¿verdad? Porque dice lo que leímos antes, que amaron más la tiniebla que la luz. Pero Él está en medio de nosotros, Él es la luz, tú que me escuchas. Dios espera por ti de que tú decidas si quieres permanecer ciego o quieres tener vista. ¿Amén? ¿Quiere permanecer ciego espiritualmente o quiere poder ver más allá? ¿Amén? Y solamente puede ver más allá cuando tú tengas la vista, cuando Jesucristo, ¿amén?, te dé la vista, te quite la ceguera espiritual. Porque eso, desafortunadamente, muchos están ciegos. ¿Por qué? Porque el enemigo eso es lo que quiere. Él lo mantiene ciego espiritualmente. Como dice la palabra, para que la luz de Cristo no le ilumine. Porque usted sabe que en el momento como nosotros estuvimos allá afuera, estuvimos ciegos en la oscuridad. Cuando Dios tocó la puerta de nuestros corazones y nosotros abrimos nuestra puerta, vimos algo diferente. ¿Amén? Entramos a la luz y empezamos a ver las cosas diferentes. ¿Amén? Por eso que dice que la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Pero ahora nosotros, es poder de Dios a nosotros que creemos. Y ahora para nosotros tenemos, ¿cómo digo? Tiene mejor sentido para nosotros. Podemos entenderlo ahora, porque estamos en la luz. So, nosotros sí sabemos, tú que me escuchas, qué es estar en la oscuridad, qué es estar ciego, cuando uno no entendía nada. no puede ver, no ve nada. La palabra de Dios es locura. Pero cuando Dios toca tu corazón, amén, Dios viene para que tú tengas una vista, puedas mirar, tenga vista, amén, para que no sigas siendo ciego. ¿Tú me entiendes? So, eso es lo importante. Y podemos ver, entender las cosas espirituales, ¿verdad? Las cosas espirituales las podemos entender. Gloria a Dios. So vemos aquí ahora que el hombre es sanado, ¿verdad? Notemos que el hombre no vino a Jesús a ser sanado. Él no vino a Jesús, ¿verdad que no? Sino que Jesús vino a él. ¡Aleluya! El enviado, ¿vio? Ok, ve qué interesante esto. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. ¿Vio eso? So Jesús vino a él. ¡Qué bonito Dios, eh! ¡Qué bueno Dios! Dios viene a nosotros. Dios viene a ti. Tú que me escuchas, tú que estás en esta noche, o tú que me escuchas donde esté. Dios viene a ti para que, amén, él fue el enviado de Dios para darte vista, amén. Pero solamente si tú lo permites. Dios espera por ti, Dios espera por nosotros, amén. Wow, qué lindo es Dios. So, el hombre, Jesús vino a él, amén. El hombre ciego respondió en qué, en fe. Él respondió en fe porque fue. Dios lo mandó, ¿verdad? Él puede decir, ¿para qué yo voy para allá? Lo untó con lodo, amén. Lo mandó, vete a lavarte. Tienes que tener fe también. ¿Tienes tu fe, tú que me escuchas? ¿Estás tú dispuesto a dar un paso de fe? Y decir, Señor, yo quiero ver. Créeme que todo cambiará en tu vida. Todo que estaba en la oscuridad, cuando tú vienes a la luz, todo tiene sentido, tiene un significado diferente, amén, en la luz. Porque solo Cristo, en Jesucristo, es que podemos entender todo, porque ahí es la luz del mundo. Él es el que vino a darnos vista. O sea, el hombre ciego, me repito, respondió en fe, fue obediente, amén. O sea, yo espero tú que me escuches, que tú seas obediente al llamado de Dios, de que Dios quiere que tú puedas ver. Él no quiere que tú sigas siendo ciego. El enemigo sí quiere que tú sigas siendo ciego. Pero Jesucristo vino a darnos vista. A darnos la vista. ¿Cuántas veces Jesús toca la puerta del hombre? ¿Eh? De este mundo, de la humanidad. Toca el corazón del hombre para salvarlo del poder del pecado y de la mano del enemigo. Como dije antes, me repito, el enemigo quiere que el mundo siga siendo ciego. Amén. Pero Dios vino a deshacer las obras del diablo. Acuérdate que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida. Y vida, acuérdense, Juan 10:10. A ver, y vida en abundancia. ¿Y usted no sabe, qué usted cree? Que el enemigo no se sabe eso. Él sabe que es secreto. Por eso que no le interesa que el mundo vea. Amén. Porque cuando vea, va a tener gozo. Va a saltar para arriba, ¿verdad? Y va a llenarse, va a ser saciado con el río de agua viva, con Jesucristo, la fuente de agua viva, la luz del mundo. ¿Amén? El enemigo sabe que en el momento que una persona, tú conozcas a Cristo, él perdió. ¿Amén? Porque es uno menos que tendrá él y uno más que tiene Dios. Amén. Pero tú tienes que dar un paso de fe. So Jesús toca la puerta de la humanidad. Toca el corazón del hombre para salvarlo del poder y del pecado, me repito, y de la mano del enemigo. Como dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, oye eso. Si alguno oye mi voz, tú que me escuchas, y abre la puerta, y entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Qué poderosa la palabra, ¿eh? So Dios, veo, porque Dios es un caballero. Dios toca la puerta de nuestros corazones. Dios toca, tú que me escuchas, la puerta de tu corazón para darte vista. Él sabe que tú estás ciego, pero Dios no puede forzarte. Dios espera por ti. Yo me acuerdo, Dios esperó por mí. Yo no entendía, ¿verdad? Hasta que recibí esa luz. Me sentí como el progreso de peregrino. Que yo vi esa película, que sentí ese saco que se me fue de arriba. Se me fue de atrás, que ese saco. Yo me sentí nuevo, light, suave me sentí, ¿me entiendes? Cuando ese saco, sentí que ese saco libre me sentí, que ese saco se derribó de ¿verdad? Ese peso. Y así es Jesucristo. Jesucristo vino a darnos vida. Él vino a hacernos libre. Amén. So, Él toca la puerta de nuestro corazón. Eso es. Y Él entrará. Pero nosotros tenemos que dejarlo entrar. Porque es un caballero. Solamente el Señor abre los ojos de los ciegos. Solamente Él. Jesús es el Mesías que solo podía darle vista a los ciegos. Solamente Él. Solamente Jesús. Por eso dice el Salmo 146:8. Dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. ¿Sabió eso? Salmo 146:8. Jehová abre los ojos a los ciegos. ¿Sabía? So, solamente Dios, Jehová. Jesucristo es el Mesías. Amén. So, no, no sé. Dense en cuenta que los discípulos no abrieron los ojos, sino fue Dios. Solamente Dios podía tener, tiene ese don. ¿Tú me entiendes? De abrir los ojos. Amén. Isaías 35:5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. ¿Oiga eso? Los ojos de los ciegos serán abiertos, no solamente los ojos, y le va a destapar los oídos a los sordos, ¿verdad? O sea, si usted estaba sordo también, Dios destapa el oído. Porque usted sabe que el enemigo lo pone de que es sordo aquello, de que para que no puedan entender la palabra de Dios, no lo pueden escuchar, ¿verdad? So, el Señor nos hace totalmente libre. Si tú das un paso de fe, tú buscas a Cristo. Amén. Jesucristo no solamente nos da la vista, sino que te abre los oídos también. Amén. Porque vea eso, Dios sabe, tú tienes que... Te abre la vista, pero también te abre el oído para que tú empieces a escuchar la palabra de Dios. ¿Amén? A escuchar la voz de Él en esa relación con Dios. ¿Amén? En oración. ¿Amén? A través de su palabra. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Vamos a ver el 8. Perdón. El resto de 7. Entonces... Fue y se lavó y regresó viendo. ¿Vio eso? ¿Regresó viendo, sí o no? Claro que sí. ¿Amén? Pero él tuvo fe. Él tuvo que ser obediente. ¿Amén? Él obedeció. Por eso, el 8, los vecinos, los que antes lo habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? 9. Unos decían, Él es. Otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Gloria a Dios, yo soy. Yo estaba ciego y ahora veo la luz. ¿Amén? Qué bonito. Yo brinqué para arriba cuando yo recibí al Señor. Como le digo, yo empecé a llorar, pero no estaba triste porque estaba gozoso. ¿Usted me entiende? Sí, yo soy. Yo era el que estaba abandonado ahí en el mundo. ¿Amén? En la oscuridad, Jesucristo me rescató. Y así mismo es. Si tú que me escuchas, Dios viene a rescatarnos, Él viene a salvarnos, Él vino a darnos vista. ¿Amén? Porque estábamos ciegos. ¿Me entiendes? Él mismo dijo, Él mismo confesó, yo soy el testimonio vivo. Nosotros somos el testimonio vivo. Yo soy, nosotros vemos la luz, vemos las cosas diferentes ahora. ¿Amén? La vida tiene sentido. Tal vez para ti que me escucha, tu vida no tiene sentido en este momento, o no tenía sentido antes, ¿me entiendes? Pero Dios llega a darte la vista para que tú puedas ver la cosa desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista tuyo, no con tu propia fuerza, no con tu propio entendimiento, ¿amén? Por eso que dice, no podemos, ¿amén?, basarnos en nuestro propio entendimiento. sino que tenemos que depender de Dios, rendirnos a Él. Amén. Yo soy, dijo él, gozoso. Gloria a Dios. Hasta yo mismo siento ese gozo, porque yo me acuerdo, yo me siento como él. Que yo no veía, ¿me entiendes? Yo empecé a llorar. Como jovencito. Eso de 15, 16 años, en el 90, año 90, 91. En el 91 me sumergieron bajo las aguas. Casi me ahogué. Y no, yo pensaba que me iba a ahogar, ¿usted me entiende? Y no, y era que el Señor me hizo libre. Era, me estaba ahogando, sí, de todas estas cosas del mundo, ¿usted me entiende? El enemigo no estaba ahogando. So, despierta tú que me escuchas. El enemigo te va ahogando poco a poco, porque vino a robar, matar y a destruir. Pero Jesucristo vino, me repito, como dice el Juan 10:10, a darnos vida, y no solamente vida, sino vida en abundancia. ¿Ok? So, yo me acuerdo cuando yo fui sumergido en el 91 bajo las aguas y nací de nuevo. ¿Amén? Y esa, ya yo, cuando recibí a Dios, recibí ese gozo, pero cuando subí del agua, más gozoso todavía. Yo quería que me dejaran ahí abajo en el agua. ¿Usted me entiende? Nueva criatura. ¿Amén? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Porque somos nuevos en Cristo. Somos nueva criatura. Gloria a Dios por eso. So, en el 10, entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Vio, dando testimonio, viendo eso. Fui, pues, me lavé y recibí la vista. Dándole testimonio, amén. Lo primero que nosotros hablamos es, cuando nos pasa algo diferente, es de nuestro testimonio. Vea, yo corrí. Cuando yo recibí a Cristo, vea, el primer amor, ¿usted me entiende? Me decía que yo estaba loco. Amén. Nos llama loco a nosotros cuando recibimos a Cristo, porque somos diferentes, hay un brillo en nosotros. Vemos la luz. Cuando apagan la luz, hasta le molesta a uno. No, préndeme esa luz. Porque uno está en la luz ya, ¿usted me entiende? Uno no quiere la oscuridad ya. Hasta la luz física le molesta a uno ya. Yo me acuerdo que me llevaba yo mi Biblia para la escuela, para la high school. Y me decían que yo estaba más loco todavía. Porque yo cogía mi Biblia y me iba al lunchroom. ¿Vale? Cuando estaba mi hora de lunch, yo era calladito, pero cuando el Señor me tocaba, y todavía yo soy calladito, yo era tímido. Eso el Señor me lo ha quitado poco a poco. Yo no sabía decir ni pío. Ya, los pollitos por lo menos dicen pío. Los pollitos. Pero yo no sabía decir ni pío. Pero qué bueno es Dios, es verdad. Yo era tímido. Y qué bueno es Dios que poco a poco, pero cuando llegaba ese momento, Señor, pon palabra en mi boca, ¿verdad? Y le hablé a varias personas en la escuela y me decían que yo estaba loco, como quiera. Pero yo me iba a mi casa otra vez, Señor, ayúdame. Quítame esta locura. Pero tú me dices, Dios, porque atacan a uno. Cuando somos cristianos, vamos a ver que la fe de este hombre fue atacada también. A nosotros nos atacan también. Pero Dios me ayudó. Yo me iba a la palabra, Señor, dame respuesta, porque yo no sé a dónde voy a ir. Es a ti que yo puedo venir solamente. Y empecé a comerme esta palabra, vea. Y a estudiar la Biblia. Porque eso es, tenemos que buscar la palabra, estudiar, como estamos haciendo aquí. Y Dios me daba la respuesta. Amén. Pero qué bueno está en ese primer amor. Aquel hombre se llama Jesús, le dijo, ¿verdad? Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui, pues me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. ¿Ves? So, los vecinos estaban asombrados con el hombre sanado, ¿verdad? Estaban asombrados ellos. ¿Qué pasó? Tú no eras el mendigo. Que estaba, you know. Si el hombre no sabía mucho acerca de Jesús, como usted ve. Él sabe que un hombre lo sanó, ¿verdad? Él solamente sabía que se llamaba Jesús. Que se llamaba Jesús. Pero no sabía cosas que no veía. Y esto no es. El Señor lo mandó, le untó lodo, se fue el hombre y él no supo quién fue. Que se llamaba Jesús solamente. ¿Amén? y que lo había sanado. Eso es lo que sabía. Yo solo lo que sé que yo soy, yo puedo ver. Ese soy yo ahora, que Jesús me sanó. El 13 dice, vamos a ver que aquí los fariseos interrogan al ciego entonces, sanado. El 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, otra vez a preguntarle, también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. ¿Cuántas veces lo voy a repetir? ¿Usted me entiende? Pero él aprovechó, estaba emocionado, estaba contento también, ¿sabes? En ese primer amor. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Ahí están estos, que con el problema del sábado. Jesús preocupado en las almas, en la vida, amén. Y ellos preocupados en la ley del hombre. Qué triste. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. So, el ex ciego, vemos aquí en el de 13 y 16, el ex ciego es traído a los fariseos y lo interrogan. Nótense que Jesús escogió el día de reposo. Es lo que le molesta más a ellos. ¿Usted me entiende? Siempre con el sábado. Para mostrarle a los líderes religiosos que Dios es el que tiene el control del tiempo. Para Dios no hay tiempo. ¿Amén? ¿Tú me entiendes? Para Dios no hay límite. ¿Te acuerdas de ese mensaje una vez que traímos? Para Dios no hay límite. No limites a Dios. ¿Amén? Dios es el que tiene el control del tiempo. Dios sabe nuestras necesidades. Él para él no tiene que esperar que sea sábado, que sea domingo. ¿Tú me entiendes? En el momento que Dios lo vaya a hacer, al tiempo de Dios, de acuerdo a su voluntad. ¿Tú me entiendes? De acuerdo a su voluntad, Él llega a tiempo. Él nunca llega tarde. Eso es lo bonito, que Dios nunca llega tarde. Nosotros lo hagamos tarde a Dios, dije. Pero Dios conoce nuestra necesidad. Él conoce el tiempo que debe llegar. Amén. El 15, eso se están burlando de él, podemos verlo, ¿verdad? Porque él le tuvo que decir otra vez, que le dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos, todo en el 15 otra vez, cómo habían recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me la ve y veo, ¿verdad? Pero esto lo molestó a ellos. So, ellos estaban burlando básicamente de él. El mundo, ¿qué hace? Como decía antes, que trata de burlarse de la cosa de Dios. Especialmente cuando nosotros empezamos a ver, podemos ver, ¿verdad? Tenemos, Dios nos da la vista. Como yo decía antes, que yo hablaba en la escuela, la gente se burlaban de uno. Porque así es que nuestra fe es probada también. El mundo trata de burlarse de la cosa de Dios. No creen porque están, ¿qué? Ellos están ciegos. ¿Amén? Después que nosotros vemos la vista, vemos la luz, ya nosotros entendemos. ¿Verdad? Tenemos que entenderlo a ellos ahora, porque ellos están ciegos. Hasta que Jesucristo venga y le dé, y ellos puedan ver. ¿Amén? Hasta que ellos no reciban la luz, la vista que viene a través de Jesucristo, no pueden ver. Permanecen siendo ciegos. Entonces tenemos que entenderlo y seguir orando por ellos. Están siempre buscando las cinco patas de gato. Eso es lo que están haciendo esta gente, ¿verdad? Tiene cuatro patas y le están buscando las cinco. ¿Tú me entiendes? Siempre buscando, y eso es lo que hacían con Jesús ellos. Estaban preocupados por el sábado. Jesús no estaba preocupado por eso, estaba preocupado en la necesidad de nosotros, de la persona, ¿amén? Y así mismo es, Dios no cambia, Dios siempre está preocupado por nosotros. Estos líderes estaban, ¿qué? Tan preocupados en la ley de los hombres y no en la ley de Dios. Mientras estos líderes religiosos estaban tan ocupados investigando y discutiendo acerca de Jesús, la gente era, ¿qué? Sanada por el poder de Dios. Ellos preocupados que sábado, este hombre es un pecador, ¿verdad? Y Jesús sanando. ¿Amén? Y así mismo es Dios con nosotros. No podemos dejarnos distraernos con el mundo, con la crítica, sino que tenemos que hacer a lo que Dios nos llamó. Hacer testimonio vivo. ¿Amén? Hacer testimonio vivo, a testificarlo como dice este hombre. No dejarnos distraer, porque eso es lo que el enemigo va a hacer, distraernos. ¿Amén? So la gente era sanada. El 17 al 23, vamos a ver que los fariseos cuestionan a los padres del hombre sanado ahora. Ahora lo quieren cuestionar a ellos, a los padres. El 17 dice, entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Otra vez. Él contestó que es profeta. Vio, primero dijo que era, ¿verdad? Uno se llamaba Jesús. Ya ahora está teniendo más conocimiento, ¿verdad? De Dios, de lo que está escuchando él, los movimientos. Él contestó que es profeta. 18. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Entonces, ahora llaman a los padres para ver, es verdad, ese es su hijo. El 20, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero, como ve ahora, no lo sabemos. Él ve, pero no sabemos qué pasó. Ni ellos mismos saben. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. O sea, aquí vemos a estos padres que no querían comprometerse. Tenían miedo. Acuérdense que si hablaban, lo expulsaban. Se empezó ahora la fe, como decía antes, la fe de este hombre va a ser atacada ahora, ¿vio? Porque eso es diferente, ahora él puede ver. So, esto, el 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntele a él. Ay, ay, ay. So, él dijo primeramente, vemos que 17, ¿verdad? Él dijo, profeta, porque todavía no había nacido de nuevo. ¿Acuerdas? Dijo que un Jesús, ¿verdad? Y después dijo que un profeta. So, él dijo esto porque todavía no había nacido de nuevo. No había podido tener un encuentro con Jesús todavía. Lo vamos a ver más adelante, que sí lo va a tener. So, el hombre solo sabía que se llamaba Jesús y ahora dice que ese es que un profeta. So, pues, está avanzando por lo menos en entendimiento, ¿verdad? Está cogiendo más conocimiento de Jesús. Jesús y ahora profeta. Este hombre tiene más conocimiento acerca de Jesús. Va aumentando, ¿verdad? Conocimiento. El 22, los padres tuvieron miedo, ¿verdad? Vemos que los padres tuvieron miedo. Ya vemos ahí, ¿por qué? Se comprometieron para que no le echaran fuera de la sinagoga. Tenían miedo. Nosotros no podemos comprometernos a las cosas de este mundo. ¿Amén? Tenemos que ser diferentes. No debemos comprometernos. 24 a 34. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¡Qué bueno! Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ay, ay, ay, ¿verdad? Este hombre es interrogado, ¿verdad? Y confiesa la verdad sin importarle la consecuencia. ¿Ah? Vamos a ver. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis escuchado. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¡Ay, papá! ¿Te vio? ¡Está! ¿Amén? Ese encuentro que tuvo, ahora le está predicando a ellos también. ¿Quieren ustedes ser sus discípulos? Igual que, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Gloria a Dios! Entonces, lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde ha salido. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido. ¿Te entiendes? Y a mí me abrió los ojos. Otra palabra, qué maravilloso es eso. Ustedes no saben de dónde ha salido, pero y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Verdad? Se le está hablando de Jesús. Si no viniera, ¿verdad? Jesús le está diciendo, ¿verdad? Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Verdad? Le está diciendo el joven. ¿Verdad? So, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros. So, vemos aquí de 24 a 34, ¿verdad? Que el hombre, me repito, es sanado. El hombre sanado es interrogado y confiesa la verdad. ¿Amén? Qué bueno, nosotros podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Decir la verdad, no tener miedo, como los padres que tuvieron miedo. Pero él no se comprometió a las cosas de temor, al miedo, ¿verdad? Sino que fue libre. Y dije, no, yo voy a testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero él le dijo, yo sí sé que yo estaba ciego y ahora veo la luz. En otras palabras, soy una nueva criatura. Se trata de una relación con Dios. ¿Vieron eso? Para poder entrar al cielo es necesario nacer de nuevo. ¿Verdad? So, vemos que este joven sabe lo que Dios ha hecho con él. Él dice, yo soy diferente, otra palabra. Él es diferente ahora. Este joven sí estaba seguro de que su vida cambió milagrosamente. ¿Verdad? Y compartía su testimonio sin tener ¿qué? Sin tener miedo. Lo compartió abiertamente. Por eso que Jesús dijo, claramente Jesús lo dijo, en Mateo 10, 32-33, yo lo voy a leer. Mateo 10, 32-33, Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que estás en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que estás en los cielos. ¿Vio eso? Jesús mismo lo dijo, pero él lo confesó. Eso él tenía la promesa y entonces, ¿verdad? So, así Dios, tenemos que confesar a Jesús delante de los hombres, sin importar. Tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. So, Dios usa nuestro testimonio, ¿para qué? Para ayudar a otros. Este joven está dando su testimonio de lo que Dios ha hecho. So, así mismo Dios usa nuestro testimonio para ayudar a otros, ¿a qué? A creer en Él. Lo primero que uno habla es del testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que ha pasado, cómo Dios nos transformó, cómo estábamos ciegos y ahora podemos ver. Dios, Jesús llegó a nuestra vida a darnos la vista. ¿Amén? Qué hermoso es cuando compartimos de cómo Dios ha cambiado nuestra vida. Ya no podemos seguir viviendo una vida de pecado, ¿verdad? Y esto es una contradicción a la palabra de Dios. ¿Amén? Ya tenemos, somos diferentes. Por eso que dice que según el Corintios, ya ustedes lo saben, 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo fue hecho nuevo en este joven, ¿amén? Cuando Jesús llegó a su vida. Sobebo, ¿verdad? En el 30, otra palabra, Jesús respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido. Y a mí me abrió los ojos. Otra palabra te está diciendo, ¿qué clase de líderes son ustedes? ¿Verdad? ¿Saben la ley, verdad? ¿Qué clase de líderes? En otra palabra, ustedes son maestros de la ley y no entienden nada. Nothing. ¿Ustedes entienden? No entienden nada. Ahora, ¿qué podemos aprender de este hombre? ¿Y cómo se relaciona este joven, este hombre, a cada uno de nosotros? Por ejemplo, la fe del hombre fue que fue probada. La fe de él fue probada. Desde el momento que recibimos a Cristo, somos diferentes. Vamos a ser insultados, ¿verdad? Yo me relaciono a eso. A mí me insultaban, a mí me decían que yo me bañé en East River. En el fiesta de East River, que a mí me bautizaron ahí, dique. ¿Tú me entiendes? Pero lo insultan a uno, pero es para ver si uno se va, ¿verdad? Se va a molestar. Si uno se va a apartar de Dios. Eso me dio más fuerza a mí todavía. ¿Ven? Y así es. Tenemos que aprender esto de este hombre, que él tuvo la audacia, ¿verdad? Tuvo el coraje, ¿verdad? De testificar de Dios. La fe del hombre fue probada, me repito. Nuestra fe también es probada. Lo maldijeron y lo qué, y lo expulsaron de la sinagoga. Cuando uno sigue a Cristo, no somos libres de la persecución. Ahí que empieza, ¿verdad? Pero son buenas, porque, ¿verdad? Es Dios preparándonos a nosotros. Vamos a ser perseguidos. Es posible que perdamos amigos, yo me acuerdo. Cuando yo recibí a Cristo, los amigos te van a dar la espalda. Lo que tú llamas amigo, ¿verdad? Pero después Dios te va mucho amigo más. ¿Amén? Dios empezó a darme amigos nuevos. ¿Amén? Amigo cristiano. Es posible que perdamos amigos o que pierda la vida. Pero la buena noticia es que nadie puede quitarnos la vida eterna. ¿Ah? Nadie puede quitarnos la vida eterna, que solamente Jesucristo la da. Eso es lo importante recordar. Lo mejor que le pudo suceder a este hombre fue la excomunión de su antigua religión. No me digas, lo sacaron. Y es bueno, pues ya no puede seguir en lo mismo. Porque si se hubiera quedado en el mismo lugar, hubiera corrido el peligro de volver a los mismos métodos tradicionales del judaísmo. ¿Me entiendes? Y se hubiera empezado a alejarse de Cristo y la palabra de Dios. Así mismo le puede pasar a quién, al que recibe la salvación en Cristo Jesús. A ver, que estamos hablando, ¿cómo podemos relacionarnos con este hombre? ¿Verdad? O sea, así mismo le puede pasar al que recibe la salvación, a nosotros, en Cristo. Que si se quedan en organizaciones religiosas que no tienen fundamento bíblico, como estamos aquí nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener fundamento bíblico. Empiezan a qué, a alejarse de Cristo, porque no están siendo nutrido en la palabra. Amén. Para cuando venga la tormenta, la prueba, puedan permanecer firmes. Como la casa que he hecho en arena y la casa que he hecho en la roca. ¿Ven? Podemos permanecer firmes cuando somos nutridos en la palabra. O sea, empiezan a alejarse de Cristo, ¿verdad? Porque no se quedan en lugares que no tienen fundamento bíblico, ¿verdad? O sea, es importante nutrir tu nueva relación con Dios, ¿verdad? Con Cristo. Y crecer con fundamentos bíblicos. Orando y estudiando la palabra de Dios saludablemente. Miremos qué pasó en versos 35 y 38. Al 38. ¿Verdad? Dice, oyó Jesús que lo habían expulsado. Y hallándolo, le dijo. Vio, ahora Jesús, lo halló. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues lo has visto. El que habla contigo, ese es. Vio, llegó el momento ahora de que él tuvo un encuentro ahora personal con Dios. Él no sabía quién era el misterioso Jesús, ¿verdad? El misterioso profeta que fue para él, ¿verdad? Pero ahora tuvo un encuentro con Jesús. Amén. So, le dijo Jesús, pues, lo ha visto. El que habla contigo, ese es. 38. Y él le dijo, creo, Señor. Y lo adoró. Wow. ¿Eh? El 35, como digo, es importante cuando dice la palabra hallándolo. ¿Verdad? Hallándolo, le dijo. So, ¿qué? Esta palabra es significativa aquí. Podemos decir que oyendo Jesús, podemos decir así, oyendo Jesús que fue rechazado, ¿verdad? Fue expulsado, podemos decir que fue rechazado por la comunidad religiosa, ¿verdad? Por los judíos, el judaísmo, fue a encontrarlo. Ah, ¿eh? ¿Qué significativo es eso? Nosotros somos rechazados por la religión, porque Dios no es una religión, es una comunión. Dios viene entonces, ¿amén? Lo buscó, lo encontró y se le reveló. Así viene Dios a nosotros, se nos revela a nosotros. Y nos abre la vista, ¿amén? Nos abre la vista y los oídos también, ¿amén? Para entonces nosotros tener una relación personal con Jesucristo, ¿amén? Usted vio, el hombre viene a condenarnos, pero Jesucristo vino a darnos vida. Amén, vida en abundancia. El enemigo es lo que hace, condenarnos. El hombre viene a condenarnos. Pero Dios no, Dios fue, dice, y hallándolo, ¿verdad? Dios se le reveló, viendo que fue rechazado, repito, ¿verdad? So, Jesús fue a encontrarse con él. Así hace Jesús con todo aquel que es rechazado. Me repito, Jesús nos acepta a nosotros. Tal como tú estás, tú que me escuchas. Jesús te acepta tal como tú estás. Si tú estás dispuesto a cambiar, Él te acepta así, porque Él quiere que tú vengas a Él. Que tú cambies. So, este hombre recibe a quién? A Jesús, ¿verdad? Lo recibió. Cuando recibamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, Él nos revela más de Él. ¿Vio eso? Él empezó a entender más. So, Dios nos revela más de Él. El verso 38 vemos que dice, y Él le dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Y lo adoró. ¿Vio? Cuando aprendemos más de Cristo, nos damos cuenta que solamente Él es digno de toda adoración. Solamente Dios es digno de toda adoración. Vemos que el conocimiento del hombre sanado acerca de Jesús continuó creciendo, ¿verdad? Porque vimos que aquel hombre, él dijo que aquel hombre se llama Jesús en 9:11. En 9:11 dijo, primero se llama Jesús. Primero, segundo, que es profeta en 9:17. Y después, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Solo vio como hijo de Dios. ¿Amén? ¿Vio eso? Ya tú empiezas a ver diferente. Empezó a poder aprender más de Dios. Dios, Jesucristo, te revela más. Cuando nos acercamos a Él, Él nos revela más. ¿Cómo? A través de su palabra. Empezamos a conocer más a Dios, a enamorarnos más de Dios. Soy el hijo de Dios, creo, Señor. Y lo adoró. ¿Amén? 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Dice, por eso que dice ellos, ¿verdad? Viendo, estudiando, sabiéndose la ley, no ven, teniendo al mismo Jesús, porque estaban ciegos espiritualmente. ¿Amén? Por eso que Jesús mismo dijo en Mateo 13:13, dijo que por eso les habló por parábola. Empezó a hablarle por parábola. Porque viendo, no ven, dice 13:13. Y oyendo, no oyen, ni entienden. Le dijo Jesús a sí mismo, se empezó a hablarle por parábola. ¿Amén? 41. Jesús les respondió, si fuera ciego, no tendría pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Verdad? O sea, el conocimiento trae responsabilidad y juicio, ¿verdad? Yo tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Entonces, podemos tener mucho conocimiento, pero ese conocimiento tiene que bajar aquí al corazón. amén, al corazón. Por eso que dice en 2 Corintios, yo lo voy a leer rápido, ya estamos terminando. 2 Corintios, capítulo 4, 3 y 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Usted me entiende? ¿Usted que me escucha? Para muchos el evangelio, ¿verdad? Esta gente, para ellos estaban ciegos, ¿verdad? Por eso Jesús le dijo a sí mismo, si fuera ciego no tendría pecado, pero ahora, porque de sí vemos, vuestro pecado permanece, ¿verdad? Tenían mucho conocimiento, ¿verdad? Sabía la ley, y así mismo, como dice Pablo en Corintios, para muchos el evangelio está encubierto, están ciegos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios de este mundo le ha cegado el entendimiento. Como dice, a quien el Dios de este mundo le cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Vio? Porque cuando Cristo viene a darnos, ¿verdad? La luz, viene a darnos vista, podemos ver todo diferente. ¿Amén? Somos libres. Dice el 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, tú quieres, tú que me escuchas, tú que estás aquí, que Dios te ilumine, tienes que permitir y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, para poder empezar a ver ahora una nueva dimensión, poder ver la luz. ¿Amén? So, si tú quieres poder ver, tienes que aceptar a Jesucristo, me repito. Jesús vino, ¿ven? Como dice que Jesús vino o viene, ¿a qué? A dar vista a los ciegos. Si tú estabas ciego, no te apures, que Jesucristo nos da una oportunidad. ¿Amén? Nos da una oportunidad. Tenemos que dar un paso de fe y decir, Señor, yo quiero ver. Yo quiero que tú me abras la vista, Señor. Que tú me dé la vista, me abras los ojos. ¿Amén? Porque como dice, que lee otra vez, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, que es Jesucristo. En medio de la tiniebla, tú te encuentras un momento difícil, un momento de oscuridad, pero Dios viene. En medio de la tiniebla, Dios Padre mandó a Jesucristo la luz, para que esa luz nos resplandezca a cada uno de nosotros. Tú que me escuchas también, para que esa luz te resplandezca. Amén. Porque Dios es amor, es misericordioso. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. So, si tú te encontrabas ahí perdido en el mundo, yo quiero que tú sepas que Dios vino a buscarte y vino a salvarte, porque Él sabe que tú estabas perdido. So, si tú te encuentras en esa situación en este momento, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo ahora y digas, Señor Jesús, yo te pido, Señor, que tú me dé la vista. Señor, yo confieso mis pecados, Señor. Reconozco que soy un pecador y que necesito un Salvador. Señor, yo te acepto ahora como Señor y Salvador de mi vida. Señor, porque yo quiero salir de la oscuridad a la luz. Señor, te pido que tú me devuelvas la vista, Señor. Yo estaba ciego, Señor, y ahora veo la luz. Señor, te confieso como mi único Salvador y Señor de mi vida. Señor, te doy la gracia a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has confesado esa oración, yo quiero que tú sepas que tú has nacido de nuevo, gloria a Dios. Y que Jesucristo ha llegado a tu vida para darte vista. Amén. Estaba ciego, pero ahora tú ves la luz. Si yo te sugiero que tú sigas buscando de la palabra de Dios, te sigas nutriendo. Amén. Nutriendo en la palabra de Dios saludablemente. Buscar un sitio donde se estudie la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.